nos marean con siglas, con cifras, con tantos por ciento en los periódicos en todos lados que no sabemos para qué coño sirven. Por ejemplo, nos hablan del Producto Interior Bruto y ¿qué es el Producto Interior Bruto? Solo sabemos que si sube es bueno para el país. Pues bien, por ejemplo, para que suba esa cifra se podría considerar positiva cualquier catástrofe, ya sea natural o provocada. Una epidemia sanitaria haría aumentar la producción de medicamentos y gastos, por ejemplo. Gracias al terremoto de Japón, en 2011, los inversores internacionales, atraídos por las expectativas de beneficios en la reconstrucción del país, depositaron casi 1.000 millones de dólares para comprar acciones de empresas japonesas. La semana anterior al terremoto, las inversiones no pasaban de los 100 millones. Días después, el yen alcanzó su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que al capitalismo le van cojonudas las catástrofes humanas. De hecho, Isabel San Sebastián, periodista mesetaria y casposa de Intereconomía, tras el terremoto de Lorca en Murcia, que dejó 9 muertos y 7.500 familias sin casa, dijo que como faceta positiva eso reactivaría la industria de la construcción. Lo peor de todo es que eso es cierto. Es cierto porque el sistema en el que vivimos es el que permite a las grandes emporios enriquecerse con el saqueo a un país sin importar el nivel de desigualdad y la pobreza que genere. Vivimos en un sistema que permite que, habiendo medicamentos, la gente siga muriéndose del SIDA. Un sistema donde la industria farmacéutica consiste en tratar creando una dependencia más que en curar. En los medicamentos para el colesterol, para la diabetes, el SIDA o cualquier enfermedad crónica, el paciente continuará el tratamiento por el resto de su vida. Los medicamentos que curan al paciente no son rentables. Vivimos en un sistema en el que cuando hay un problema se paga a alguien para que lo atienda, no para que lo resuelva. Por lo tanto, cuanto mayor es el problema, más ganan los que se dedican a afrontarlo. Los fabricantes de armas se arruinarían si no hubieran guerras, y las empresas farmacéuticas si sus medicamentos acabaran con las enfermedades. Podríamos poner el ejemplo de la delincuencia común, con una cantidad de empresas que se lucran por ello. Con la pequeña delincuencia, por ejemplo, empresas de seguridad como abogados, peritos, policías, vigilancia, cámaras de seguridad, si la gente dejara de delinquir, desaparecerían esas empresas. Por lo tanto, no solamente esas empresas atienden ese problema, sino que evitarán la aparición de una solución. Este sistema que lleva años explotando riquezas a los países pobres y que permite que millones de personas no tengan agua y alimentos es un sistema que no funciona. Y es que ahora nos empieza a tocar a nosotros. Durante mucho tiempo nos han hecho entender que hay que avanzar, hay que progresar, consumir, ganar cada vez más. Eso es inviable totalmente. Inculcándonos estos conceptos, los capitalistas han enriquecido a nuestra costa y mucho. Pero ahora ha estallado todo el sistema. Los gobernantes, bancos y grandes empresas solo les queda una fuente para enriquecerse: los servicios públicos. Aquellos servicios indispensables para la supervivencia del pueblo. La educación y la sanidad, servicios a los cuales cada vez será más caro acceder, actuarán como filtro para que los más desfavorecidos no puedan aspirar a formarse ni a tener una calidad de vida. Las condiciones laborales están quedando ya en manos de los empresarios, dejando indefensos a los trabajadores, que harán lo que sea para llevar el pan a casa. Además, no podemos quejarnos, la justicia ya no es accesible a los pobres. En cualquier caso, la herramienta del capitalismo para que esto sea posible son los medios de información y la educación. La nueva ley educativa hará que los niños no piensen, sino que comulguen. España, el año que viene, se va a transformar en un cajero, en una comisaría y en una sucursal del Vaticano. Y es que, desgraciadamente, las grandes empresas y las grandes vías de difusión mediática siguen arrasando y atontando a las grandes sectores de la opinión pública. Por eso, ahora más que nunca, los medios libres, en este caso Radio Bronca, cobran importancia. Número 311 de Vince Boulevard, Los Ángeles. Un tipo llamado Art Rupp abría un pequeño sello discográfico que lo llamaría inicialmente Jukebox Records. Arrup, un gran amante de la música negra, llegó a la conclusión de una serie de ritmos que tenían mucho gancho a media década de los 40. Como decimos, Arrup en 1944 abría un sello que se llamaba en primer momento Jukebox, para luego llamarse Specialty, que al que vamos a tratar hoy, un sello dedicado, es muy dedicado al rock and roll más negro y más criticado en ese momento. Sin embargo, primero abrió este sello que se llamaba Jukebox y sin... El primer lanzamiento, digamos, de este sello, que hubo muy poquitos, fue un lanzamiento de varios artistas que se llamaba Boogie One, en el que aparecían temas boogie y como el que vamos a poner ahora, que está hecho por mujeres, un single muy curioso y difícil de encontrar. Boogie Boogie, The Blues Woman. Thank you. of hanging eyes. My daddy, he's better than his speech ain't clear. With his eyes loving me, he sings the things I love to hear. And he hangs me, and he's so doggone much fun. No other man can boogie like I like my boogie done. The Blues Woman, Boot Boot, fue a partir de dos años después, o sea, a partir del 46, que Art Rupp se traslada a otra dirección y funda Specialty Records. Hey, let's do the Cherokee Dance. Un sello que se dedicaría al jazz, a la música negra, al gospel y al rock and roll. As you straighten up on your feet, I dance all around to this crazy beat. I take power and go ahead. Se convertiría en un sello muy selectivo dentro de estos campos. Editando un sinfín de rarezas y de pequeños autores que no fueron conocidos, sacó grandes singles de este sonido muy peculiar de Specialty. Now that's doing the Cherokee dance. Let's get ready to go, man. I take three steps forward and rub her head. Tell her she's nice, don't be afraid. Grab her again and spin around. As you straighten up on your feet, dance all around to this crazy beat. I take three steps forward and bow your head. Tell her she's nice, don't be afraid. Grab her again and spin around. I take three steps back and dance squat out. Straighten up on your feet. Kiss your babe on this last beat. Sin embargo, también hubo algún que otro grande que pasó por este sello, aparte de los pequeñas rarezas. Su gran estrella, podríamos decir que sin duda alguna, fue Little Richard. So, baby, baby, baby, baby, don't you know my love? Little Richard, pero Art Rupp mucho, un poquito antes de que conociera a Little Richard, que luego hablaremos un poquito de esa relación. En 1952, ya a principio de los 40, ya cuando el rock and roll empezaba a salir a las calles y era un fenómeno bastante imparable, se fue al sur y de Los Ángeles y conoció a un pianista que le gustó bastante. Se llamaba Fats Domino. Luego se fue a Nueva Orleans, a New Orleans, en busca de talento. Cuando ya prácticamente estaba de vuelta, apareció un joven de 17 años, se presentó y tocó su propia composición. The thing that I used to do. Era Joy Price con Loading Miss Clothing. Lord, I won't do no more. En ese momento Art Rupp decidió cancelar el vuelo de vuelta y grabar unos singles con este joven de 17 años con un gran talento. I would search all night for you, baby. Lord, in my search would always end in vain. I would search all night for you, baby. Lord, in my search would always end in vain. But I knew all along, darling, that you was hid out with your other man. To send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. I'm going to send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. Como decíamos, Art Rupp se quedó en New Orleans a grabar este tema y se trajo al pianista Fats Domino, aún poco conocido, para acompañar a Joy Price en esta grabación. Y es que Art Rupp tenía a Johnny Vincent, que era el hombre que tenía en New Orleans y que le iba descubriendo talentos para Specialty. Más adelante, Johnny fundaría Ace Records, otro sello discográfico que se convirtió en un importante sello dentro del rhythm and blues también más negro, pero ya no especializado en rock and roll, sino en rhythm and blues y en el jazz. Bien, este tío descubrió a un tipo que se llamaba Slim Guitar, o Guitar Slim, como queráis, y consiguió hacer una grabación en New Orleans con Art Rupp al teléfono dándole órdenes y el acompañamiento de piano para Guitar Slim, para este single, era un pianista poco conocido entonces que se llamaba Ray Charles. Lord, Lord, Lord, Miss Gordon, girl, you Sí, señor. Y es que, de hecho, para algunos artistas negros que eran los pioneros en estas raíces del rock and roll, se encontraron desplazados del juego industrial, mientras que sus temas eran versionados por los grandes artistas blancos. Y es que la música de origen negro, interpretada y despachada por blancos. Algunos le llamaban la época del gran plagio. Don Dewey, el tema Bim Bam, como decíamos, era el momento de las industrias discográficas que entraban en el mercado y los grandes artistas blancos versionaban estos temas originales que en mayor parte eran de los negros. Como decíamos, la música negra era interpretada y despachada por blancos. En Greyhound, en Georgia, un tipo que trabajaba de fregaplatos en una estación de autobuses envía una cinta de grabación a Specialty y Art Rupp se queda flipado con este tipo. Decide comprar el contrato de grabación que tenía este chaval para Peacock Records, que era un pequeño contrato, y llevárselo con él. Este chaval, como hemos dicho antes, sería posiblemente la gran estrella del sello. En Specialty, el tema que vamos a escuchar ahora lo retocaron apresuradamente y se convirtió y corrigieron ciertas obscenidades donde se quedaba sutilmente oculta una tendencia homosexual. Este single se convirtió luego en uno de los mejores rock and rolls de la historia. Do it to me. era el gran momento de la industria discográfica y la censura ante según qué obscenidades de la música negra era clarísima. El Tutti Frutti de Little Richard, como decíamos, empiezan las industrias discográficas y empieza la censura. Los sellos deben corregir ciertas obscenidades y la música negra, que ya de por sí es vetada, según sus letras, cada vez lo es más. Este se convirtió en uno de los mayores singles de la historia del rock and roll. Sin embargo, se corrigieron ciertas obscenidades donde queda sutilmente oculta la tendencia homosexual de Little Richard. Sin duda, Specialty fue uno de los sellos que se dedicaría plenamente al rock and roll, seleccionando un sonido muy peculiar dentro de ese estilo. Como decíamos antes, en sus inicios, Arrup se percató de un ritmo que luego daría pie y daría forma a lo que luego sería el rock and roll. Era el boogie boogie, y en Specialty encontramos cosas como esta. That you should know, you do it every time you feeling low. There's nothing like it in the land. All you got to do is holler, yeah. You don't say no, you don't say maybe. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. I said hug, she said yeah. I said squeeze, she said oh yeah. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. She said yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. I said dance, she said yeah. I said fast, she said yeah. I said so, she said yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. She said yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. She said, yeah. I said, part. She said, oh, yeah. I said, love. She said, now, now, now, now, now, now, now, now, baby. She said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. Yeah, yeah, baby, de Paul Gayten, era el boogie boogie, era el rhythm and blues, el doo-wop, esos géneros que dieron forma al rock and roll. Los negros eran los portadores de ese gen y este sello se especializaría sobre todo en estos inicios del rock and roll, en la parte más negra de rock and roll, en la parte más grasienta y por consecuencia la más criticada. Otro de los artistas que dieron huella en este sello fue Larry Williams. Her name is Short Fat Fanny. One day while I was visiting that Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny, and she sure looked swell. I told her that I loved her, I'd never leave. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti frutti, I love the child so. She wants me like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I'm on my P's and Q's, but she might step on my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny, she's my heart's desire. Short Fat Fanny sets my soul on fire. On Blue Monday we were married on Blueberry Hill. Now we so happy and I love her still. On my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny is my heart's desire. Got the kind of love and sets my soul on fire. Short Fat Fanny, well, I love her so. I'll never let Short Fat Fanny go. Larry Williams con el Short Fat Fanny. Y es que podríamos decir que este fue el sustituto de Little Richard, porque Little Richard, que era la gran estrella de Specialty, se fue para predicar. Y digamos que Larry Williams, digamos, era el mismo sustituto, porque su piano y su manera de cantar recordaba a ese estilo de Little Richard. No tuvo el mismo tirón, pero sus canciones son realmente buenas. Su carrera se truncó cuando fue arrestado por tráfico de drogas a finales de los 50, que fue otra de las maniobras de Estados Unidos para sacarse esa parte sucia del rock and roll. Los sectores más conservadores hicieron todo lo que pudieron para erradicar este tipo de música, y durante una época lo consiguieron entre Larry Williams y otros muchos artistas que fueron menospreciados, detenidos por tráfico, otros que murieron, otros fueron mandados al servicio militar. Durante la década 60 el rock and roll aflojó bastante, aunque luego tuvo su revival a partir de los 70. Era la parte sucia del rock and roll, no interesaba, y las autoridades se dedicaban a sacárselo de encima, pero el gen estaba hecho y eso era imparable. Let me tell you about a Coco Joe. Coco Joe, the coolest little monkey in town. Coco, let me tell you, is no sway. He wears Ivy Leaguers with a crazy drape. You should see his walk, it's the funniest thing. He changed the stroll to the monkey swing. Coco Joe, let me tell you about a Coco Joe. Coco Joe, the coolest little monkey in town. you about Coco Joe. Coco Joe, the coolest little monkey in town. Coco, that cat really flips the chicks. Got a tough line of chatter that really eclipses. And when they talk about marriage like the other monkeys do, sit here, baby, not later for you. Coco Joe, let me tell you about Coco Joe. Coco Joe, the coolest little monkey in town. Coco Joe, let me tell you about Coco Joe. Coco Joe, the coolest little monkey in town. Era John and Dewey con el tema Coco John. Y bien, nos queda un cuartito de hora de programas. Recordar que esto es La Isla, que estáis en Radio Bronca, que nos podéis escuchar a través de internet en la página web de www.radiobronca.info. Recordar también que tenemos una campaña crowdfunding que es... que nos quedan poco menos de menos de 30 días para acabarla, y en la que se pide la ayuda y la aportación de todo aquel que pueda y cree y quiera ayudar al proyecto de Radio Bronca, que es la compra de un nuevo emisor para dar cobertura a toda la área metropolitana de Barcelona, y la edición de un libro con la historia de los 25 años, ni más ni menos, de la radio, que creemos que tal y como está el patio, tal y como están los medios de información, los medios libres, creemos que tenemos algo importante que decir. Son los medios de todos, son medios que no están sujetos ni a publicidad ni nada, y que son autogestionados, y que por lo tanto, pues, para llevar a cabo según qué proyectos, es importante la ayuda de todos. Si entráis en la página web, encontraréis el link para de esta campaña crowdfunding. Vamos a poner otra canción, a otro de los géneros que también dio forma al rock and roll. Era el doo-wop. En Specialty Records tuvo también una gran culpa de este sonido al mezclar el doo-wop con el rock and roll. Lo podríamos llamar un estilo... como el Guga Muga, algo muy muy muy sectorial. Hay muy poca gente que en ese momento le llamara de este tipo, frases que con palabras que no significaban absolutamente nada. Vamos allá otra vez con Larry Williams, con el Hibby Jibby. Jinx on me, I got the heebie-jeebies and I can't get well. I got the heebie-jeebies and it's you I gotta tell. Keep out my baby and I'm no doing well. I'm gonna ring your door till I break you a bell. Heebie-jeebies, can't you see? Bad luck, baby, put the jinx on me. I got the dump-a-dump-back. Heebie-jeebies, gotta get back. Heebie-jeebies, wanna dump-back. Heebie-jeebies, gotta get back. Heebie-jeebies, wanna dump-back. Heebie-jeebies, got a bad luck, baby, put the jinx on me. Put the janks on me. I got the heebie-jeebies and I feel so bad. I got the heebie-jeebies, why you make me mad? Well, open up the door and let me in. I won't say you put the janks on me again. Heebie-jeebies, cause I love you so. Please don't put the janks on me no more. Larry Williams con ese heebie-jeebies. Bien. Nos quedan unos minutitos. Quería comentaros una cosita, que el otro día iba yo andando por el centro de Barcelona, y aquello que, bueno, como muchas otras personas que hay por ahí, por la calle intentándose ganarse la vida, me encontré a tres tipos tocando en la calle. Me pasé un buen rato escuchándolos y decidí comprarles ahí mismo un CD que ellos tenían. Bien, me gustaría poneros una canción porque intentaré contactar con ellos y a ver si un día pueden estar aquí en la isla con nosotros. Además me gustó mucho el hecho de que de la compra, ¿no? O sea, ese CD no se compró ni en una tienda de discos ni nada. Lo compré en la calle y era un disco editado por ellos como podían. Eran tres tipos, era una trompeta, un piano y un banjo. Bueno, increíble, vamos a escucharlo y así nos percatamos bien de lo que estoy hablando. Ellos se llaman New Orleans Ragamuffins. Esto podríamos decir que es Dixieland o Ragtime. Vamos a llamarle jazz, simplemente. Thank you. evidentemente algo exquisito, este grupo que me encontré yo por la calle y que decidí comprarles un disco y mantener un contacto y a ver si conseguimos un día que vengan aquí y nos toquen algo. Esto que acabamos de escuchar es el Make Me a Pallet on the Floor de Elman. Son todo versiones de los años, de principios de siglo, años 10 y 20, o sea, los principios del jazz, ese jazz que se cultivó en New Orleans y muy Dixieland, ¿no? Muy la parte quizá un poco más blanca del jazz, de esos inicios del jazz. Y bueno, ya nos quedan muy poquito, me voy a despedir y como siempre, pues bueno, el consejo de siempre, apagar la tele e intentar informaros a través de otros medios. Estamos las radios libres. Acordaros que tenemos una campaña crowdfunding, que necesitamos la ayuda de todos y creemos que es una razón importante el hecho de estar informados de otra manera, que no sea con intereses económicos ni partidistas, y dando un poco la voz del pueblo. Y que eso siga siendo así. Ya sabéis, entráis en la página www.radiobronca.info y ahí encontraréis la información para hacerlo. Bueno, vivir felices y comer perdices y escuchar mucha música y mucha bronca. Vamos a ponernos otra canción de este grupo de New Orleans en Ragamuffins, que se llama Some of the Days, y nos oímos de aquí 2 semanas. Quedarán 2 días para que se acabe el año, y el año que viene promete ser majo, muy majo. Hasta siempre. Some of these days he gonna miss me, honey. Some of these days he gonna feel so lonely. He'll miss my hug and he'll miss my kiss. He'll miss me, honey. How many you gonna wait? I'll feel so lonely just for you only. For you know, honey. Radio Bronca, Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca.